sé, camino real de Colima. Dicen que yo no lo sé, en compañía de mi chata, de rodillas lo andaré. En compañía de mi chata, de rodillas lo andaré. Camino real de Colima. Camino real de Colima, ay, ay, ay.